me caigo, Él me alza. Su amor nunca me falta. En la prueba, ahí está Jesús. Su poder me sostendrá. Oh, su amor no falla, siempre fiel será. Como el sol que brilla, nunca cambiará. Si hay tormenta, Él me guía. Si hay llanto, Él me anima. Nada puede derribarme. Dios conmigo fuerte y grande. Si hay tinieblas, Él es luz. Me consuela en la cruz. Él es mi roca, mi Señor, fiel y bueno y de amor. Oh, su cariño no falta, siempre amigo será, siempre me cuidará, nunca me dejará. Nada puede separarme de su amor incomparable. Día y noche cantaré, solo en Cristo confiaré. Oh, su amor no falla, siempre fiel será. Como el sol que brilla, nunca cambiará. Su amor no falla, en Jesús, yo tendré.